El software libre toma el control de la radio. Desde este momento, Radio Liberada. El software libre es el software que respeta la libertad del usuario y la solidaridad social de su comunidad. El software que no es libre se llama software privativo porque priva de la libertad a sus usuarios y los mantiene divididos e impotentes. Divididos porque cada uno es prohibido de compartirlo con los demás, e impotentes porque no tienen el código fuente, por lo tanto no pueden cambiar el programa, ni siquiera pueden averiguar lo que realmente les está haciendo. Más específicamente, el software libre quiere decir que tú, el usuario, tienes las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es la libertad de ejecutar el programa como quieras. La libertad 1 es la libertad de estudiar el código fuente del programa y cambiarlo para que el programa haga lo que quieras. La libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo. Es la libertad de hacer y distribuir copias exactas del programa a los demás cuando quieras. Y la libertad 3 es la libertad de contribuir a tu comunidad. Es la libertad de hacer y distribuir copias de tus versiones cambiadas a los demás cuando quieras. Si el programa lleva estas cuatro libertades, es software libre. Es decir, que su sistema social de distribución y de uso respeta tu libertad y la solidaridad social de tu comunidad. Pero, si una de estas libertades falta o es insuficiente, el sistema social del programa no es ético y el programa es software privativo. El desarrollar un programa libre es una contribución a la sociedad, más o menos según los detalles técnicos, por cierto, pero por lo menos está oferta éticamente a la comunidad. Pero la existencia de un programa privativo no es una contribución, sino un problema ético, un problema social. Su uso es el problema. Por lo tanto, el programa privativo funciona como una trampa. Si tiene funcionalidades atractivas, son el cebo de la trampa, atraen a la gente a venir y acceder su libertad para caer en la trampa, para usar el programa. Por lo tanto, si tienes las opciones de desarrollar un programa privativo o no hacer nada, es mejor no hacer nada porque así no haces ningún mal. Y la meta del movimiento de software libre es eliminar este problema social del software privativo. Todos los programas deben ser libres para que los usuarios sean libres. ¿Por qué son estas cuatro libertades las esenciales? ¿Por qué definir el software libre así? Cada libertad es esencial por una razón. La libertad 2, la libertad de ayudar a tu prójimo, la libertad de redistribuir copias exactas del programa cuando quieras, es esencial por motivos fundamentales éticos, para poder vivir una vida ética de buen miembro de tu comunidad. Si usas un programa sin libertad 2, estás en peligro de caer en cualquier momento en un dilema moral, cuando tu amigo te pida una copia del programa. En aquel momento, tendrás que elegir entre dos males. Un mal es darle una copia y romper la licencia del programa. Otro mal es rehusarle una copia y cumplir con la licencia del programa. Estando en el dilema, deberías elegir el menor mal, que es darle una copia y romper la licencia del programa. ¿Por qué es este mal el menor mal? Porque si no puedes evitar de hacer mal a uno u otro, mejor hacerlo a el que lo merece, el desarrollador del programa privativo. Porque podemos suponer que tu amigo es un buen amigo, un buen miembro de tu comunidad, y normalmente merece tu cooperación. Por contraste, el desarrollador del programa privativo habrá atacado deliberadamente la solidaridad social de tu comunidad. Si es inevitable hacer mal a uno u otro, hazlo al desarrollador. Pero ser el menor mal no es ser bueno. Nunca es bueno hacer un acuerdo y romperlo, ni siquiera cuando el acuerdo que hayas hecho es malévolo intrínsecamente, como este acuerdo, y cumplir con él es peor que romperlo, todavía romperlo no es bueno. Y si le das una copia, ¿qué tendrá? Tendrá una copia no autorizada de un programa privativo, algo bastante malo, casi tan malo como una copia autorizada. Por lo tanto, al comprender bien este dilema, ¿qué deberías hacer realmente? Debes evitar de caer en el dilema. Bueno, arrancamos el sexto programa, ¿no? Sexto ya, ¿no, Álvaro? Sí. Sí. Mirá que tenés que agarrar el micrófono. Arrancamos el sexto programa de Radio Liberada. Hoy estamos algunos que no están siempre y otros que están siempre no están. Así que, y además tenemos invitados. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, ¿cómo te va? Ya saludando a todos nuestros radioescuchas a través de nuestro programa Radio Liberada. Hoy cojo un tema bastante ligero, ¿no? Y fíjate que casualmente que apoyamos el movimiento del software libre y todo aquello y no habíamos hablado de este personaje. Estábamos guardando para cuando no tuviéramos nada que hablar. Pero aprovechamos la ocasión también y saludamos a Mariel y a dos amiguitos de Mariel, a Elisa y a Rainer, que nos hacen compañía hoy aquí desde la habitación de Pablo. Son aquí medio comprometidos. La sala 2, el estudio 2. El estudio número 2 de grabación. ¿Qué dice Mariel? Bueno, saludar y nuevamente un año después, hace un año compartí un programa con ustedes y nuevamente acá con ustedes. Hace un año, cuando el día del documento libre, que yo lo estaba celebrando, bueno, de hecho lo celebré en Colombia. Entonces, y también, bueno, hoy nos están acompañando María Elisa y Reinen para que comprendan un poquito de lo que es el movimiento de software libre y qué mejor que el tema de nosotros hoy, que es el de Richard Stallman. Uh-huh. Sí, hoy vamos a, dentro de estas pequeñas biografías que hacemos a veces, le tocó el turno a Stallman, a Richard Matthew Stallman, ¿no? Bueno, en el caso de Stallman, nace en Manhattan, en Nueva York, el 16 de marzo de 1953. O sea que el gordito tiene 64 años. 64 años. Prácticamente la semana pasada. Está cada vez más gordo el THC, ¿no? La Coca-Cola. No deja la Coca-Cola. Bueno, tenemos varias cosas para hablar de Stallman, pero Stallman es el padre, si se quiere, del movimiento, si se quiere y si no se quiere también, del movimiento de software libre, ¿no? ¿Cómo es la historia, Albert? No, bueno, ya partiendo de que, bueno, es un programador, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y como parte del gran legado que él ha llevado, pues es el fundador del movimiento del software libre. Uh-huh. Él cae aquí, bueno, cuando funda el proyecto GNU en 1984 con el objeto de desarrollar un sistema operativo libre. Una variante de GNU, pues son los actuales sistemas basados en el kernel de Linux. que ya sabemos pues que es creado por Linus Torvalds y que juntos constituyen el popular GNU Linux. Ajá. Sí, porque él, o sea, él entra a trabajar en el MIT y en ese momento, por los años 80, ¿verdad? En ese momento el software era libre todo. O sea, no había lo que es hoy el software privativo, o no había esa funcionalidad comercial del software. Pero en ese momento que él está trabajando en el Departamento de Inteligencia Artificial del MIT, es cuando empieza a gestarse todo eso de las patentes y del software privativo. Incluso dentro del MIT empiezan a implementar eso. Y bueno, a él no le gusta eso, y es que es ahí cuando, cuando se decide a darle impulso al movimiento GNU. Y bueno, entre otras cosas, él hace el compilador GCC, el editor de textos IMAX, el depurador GDB, y todo esto bajo el proyecto GNU. Entonces, hay un momento, hay un punto que ya se tiene casi todo para tener un sistema operativo libre tipo Unix. Recordar que GNU es New is not Unix, ¿verdad? O sea, que dice que no es Unix, pero que es un acrónimo ahí. Y ya tenían todo. En ese momento, o en el 91, es cuando Linus Torvalds crea el núcleo. Lo que le faltaba del movimiento GNU para completar el sistema operativo era el núcleo del sistema. Y Linus Torvalds crea el núcleo Linux y lo licencia bajo la GPL, que es otro de los méritos de Stallman, ¿verdad? Darle forma legal al movimiento GNU y el tipo de licencias. Sí, bueno, lo que sería el movimiento de licencia, lo que sería, lo que tú hablas es el copyleft. Y eso va relacionado con lo que hablábamos aquella vez del juego de palabras y todo aquello del... Esto es como una contradicción chistosa, ¿no? En cuanto a lo que es el... Agarra, María, no tengas pena. Lo que es ese juego de palabras, ¿no? Para, de alguna u otra forma, pues ese carácter anárquico que le da esta arma, ¿no? Que yo creo que también es bueno... Sería bueno mencionar, ¿no? Antes de caer a lo que ha sido su aporte al software libre, lo que hemos tenido la oportunidad de alguna vez verlo... Y tal vez hasta tratarlo en persona de lo que es el carajo como persona, pues. O sea, acerca del legado que ha hecho, pues. Porque una persona que de alguna u otra forma, ¿cuántos sistemas operativos basados en GNU Linux existen? Sí, para distintas cosas. Para distintas cosas. Entonces imagínate todo el legado que él, con su filosofía, con su personalidad, con convicción de su idea, pues ha logrado, ¿no? Claro. De hecho, se habla de que veía una propuesta hace unos meses donde se hablaba de que tenía que dárselo un premio o una mención honorífica o algo así como patrimonio mundial para el aporte a la tecnología debido a todo su aporte, ¿no? A lo que es el desarrollo y estas libertades, el desarrollo de las libertades de lo que son las tecnologías como tal. Y bueno, y no hay que olvidar que él en el 85, antes de hacer esta alianza con Linus Torvalds, crea la Free Software Foundation, que ahí es donde nace y es la base de todos nosotros, como tal, ¿no? Los fundamentos como tal de lo que es el software libre. Sí, bueno, eso, cuando inicia este movimiento, pues es donde acuña este concepto, ¿no? Lo que hablábamos hace rato del copyleft. Y lo que vendría siendo hacer el licenciamiento GPL, que ya es el licenciamiento abierto, ¿no? Y el copyleft, que es el derecho izquierdo, ¿verdad? O sea, que es lo que mantiene la licencia siempre libre. O sea, que es una de las diferencias. Ya hablaremos después un poquito de diferencias de... Porque incluso está en la vida de Stallman y en su filosofía, ¿no? Su diferencia con el open source y todo este tipo de cosas. Lo que decía María, el de reconocimiento. Sería importante un reconocimiento como... su aporte a la humanidad, en definitiva. Sí, bueno, y aquí yo me... particularmente, pues, me quedo con una frase que en algún momento escuché de Stallman, ¿no? Hace algún tiempo en Caracas, hace como 3 años, ¿no? Sí, 4. Uy, sí, no, 4 años. Estaba yo, se resigna. Sí, yo sí, 4 uh-huh. años. Él marca un concepto de que... establece que el software libre es el que respeta la libertad y la comunidad de usuarios. Y en el cual implica un asunto ético y no de comodidades prácticas. Claro. Es decir, que va más allá de, o sea, que va un concepto más allá de lo que sería lo informático tecnológico. Sí, es que ese es su principal aporte. Digo, más allá de todos los programas de GNU y todo lo demás, su principal aporte es la parte filosófica y hasta política, si se quiere, y él mismo lo dice, ¿no? Política en el sentido amplio de la palabra. Digo, porque tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con un montón de cosas que no se pueden obviar. Digo, y quienes la obvian, bueno, están centrados más en lo práctico. Y esas son las diferencias fundamentales. Digo, entre el open source, que prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Porque lo práctico es casi lo mismo, salvo algunas licencias que realmente no son lo mismo, digo, pero en la gran mayoría sí es lo mismo, pero dejen de lado toda esa parte. Claro, de hecho él habla, y es algo interesante, del derecho a leer, ¿no? Entonces hace una crítica bastante interesante y que de la actualidad, ¿no? Porque si bien esto fue desde 1985, pues él no ha dejado de proponer, ¿no?, esa libertad que se debe tener. Y él habla incluso de cómo algunos instrumentos o algún lectores, por ejemplo, de libros electrónicos, están dejando a un lado lo que es el derecho de leer. Entonces, uh-huh, que es vulnerable incluso el derecho a leer con esto de los libros electrónicos, sobre todo de los Kindle, y del derecho de que tú no puedes copiarle el libro y dárselo a un amigo. Eso es el DRM, ¿verdad?, que trae, claro, ese tipo de libros. Exactamente. Entonces, es increíble porque tú compras un libro. A mí, por ejemplo, me sucede mucho. Yo compro un libro y lo compro en formato de PDF. ¿Tú compras libros? Sí, compro libros electrónicos porque son más económicos, vamos a decirlo así. Y no los puedo compartir. O sea, tengo que hacer 45.000 cosas para convertirlos en algún momento en portables, convertirlos en un PDF. Y salen con marcas, salen para poderlos de repente compartir con otras personas. Pero ¿qué sucede? Un libro de esos tiene un precio más o menos como de 16 o 20 euros. Uh-huh. ¿Sí? Y resulta que hay personas que no tienen acceso a poder pagar, claro, esa cantidad de euros o esa cantidad de dinero. Y entonces, si uno lo tiene... Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no veo ningún problema de poderlo compartir. Obvio. Y eso es una de las filosofías que se viene generando desde la Free Software Foundation, de que uno pueda compartir conocimientos y los contenidos como tal. Y ese mismo caso, o sea, si bien el libro es conocimiento general, de la humanidad, o sea, es conocimiento que debería ser de otra manera, más todavía que el software, incluso, creo yo, podría ser lo mismo, pero es el mismo caso del software propiedad privativo. O sea, tú te compras una licencia, no compras software, compras una licencia para usarla en determinadas máquinas y no puedes compartirla con nadie ni nada por el estilo. O sea, ni siquiera estás comprando nada, porque en realidad estás comprando una licencia de uso, nada más, no es tuyo. Que eso es una de las cosas por las que aboga el software libre, ¿verdad? Que tú tienes las libertades, que ahora las vamos a nombrar después, porque no va a pasar este programa sin que nombremos las libertades. Estamos sin adoctrinar. Pero es uno de los temas, o sea, que la cultura sea libre, realmente. Y está el tema científico, ni hablar, ¿no? El tema científico. Ese otro tipo de cosas. Vamos a ir a escuchar un temita musical y seguimos después. Música libre. que lo olvido. No hay mejor venganza ni mejor perdón que lo olvido. 200 kilómetros y el día ver morir un árbol dorado que da frutos color gris. Supe ser presa del mal, supe hacerlo todo. Ser presa del mal, supe hacerlo todo mal, supe ser presa del mal, supe hacerlo todo mal, supe ser presa del mal, supe hacerlo todo mal. Con la idea de Mariel, ¿no? Que habla de lo que es la parte de la de ese compartir, de compartir los libros, ¿no? Porque cuando compartes libros, compartes conocimiento. Fíjate también entonces de que hay que destacar aquí una otra característica de Stallman, ¿no? Lo que sería el Stallman escritor, que tiene muchas publicaciones, ¿no? Creo que tal vez la más famosa, la de él, es Software Libre para una Sociedad Libre. Creo que es como el su obra. Mira, hasta un cuento. Creo que es como su obra icónica, ¿no? Este es el manual de Emacs, cómo hacer GNU, Bison, las dificultades de GNU, en fin. También, o sea, también se preocupó de alguna otra forma de documentar lo que estaba creando, pues. Sí. El cuento este, el derecho a leer, creo que se llama, que es este, que es un poco lo que refleja su preocupación filosófica, más que nada, ¿no? Sobre eso. Se plantea una sociedad distópica. En algún momento donde leer, compartir un libro o cualquier cosa está prohibido. Bueno, Stallman y también lo que estábamos comentando hace unos momentos fuera de la grabación, es que decíamos que desde estos inicios de Stallman con la Free Software Foundation, pues nosotros hemos visto nacer diferentes tipos de personajes con las mismas ideas y basados en lo que son los fundamentos de Richard Stallman. Uno de esos casos que a mí me llama mucho la atención y que lo utilizo a diario prácticamente es el caso de Alexandra Elbakian, que cada vez es más popular en el mundo académico. Esto es una chica rusa, tengo entendido, y que le dicen la Robin Hood de los paper académicos, y ella lo que hizo fue en algún momento crear un código para poder extraer de las revistas especializadas académicas los paper o los artículos científicos para ponerlos a la orden de todas las personas que quisieran investigar sin necesidad de que pagar, porque la visualización de un paper está aproximadamente alrededor de los $35, nada más para la visualización, y para la descarga tiene otro tipo de precio. Entonces hay muchos investigadores científicos pues que no tienen el presupuesto o tienen que revisar muchos papers para poder producir investigación y no tienen simplemente los recursos. Entonces ella, basado en la necesidad que ella tenía y en búsqueda de compartir el conocimiento, crea una web que sus servidores están en Rusia, de hecho está demandada en los Estados Unidos, o sea, tiene todo un proceso, pero sus servidores están en Rusia y allí pues no se contempla esto como algo penado. No se aplica la ley de Estados Unidos. Exactamente. Pero hay un caso muy curioso con ella, igual que sucede con Richard Stallman, ¿no? Que a pesar de que, sobre todo una de las revistas científicas más importantes, a las que, vamos a decirlo de una manera quizás coloquial, que ella extrae o roba sus artículos, y a pesar de que es como su enemiga financiera, porque se habla de que ellos han perdido a nivel de finanzas mucho dinero con esto, ellos la nombran como como una de las personas más influyentes en los últimos años a nivel de investigación científica. Es uh-huh. decir, que ellos le dan a ella, a pesar de que ha ido en contra de ellos, ellos le dan su puesto a ella de su papel fundamental en esto de compartir conocimientos. Uh-huh. Entonces, cosa que ellos niegan. Es que es raro, contradictorio. Y, claro, ¿no? Y es contradictorio, y eso es algo impresionante. Pero todos estos chicos o toda esta gente que nosotros hemos visto vienen de la base de Richard Stallman y de todo lo que Richard Stallman ha hecho. Sí, sí, hablábamos hace un poquito también el tema de Aaron Swartz y de un montón más también que vienen de esa escuela, digamos, o con esas ideas. Bueno, vienen con esa concepción, ¿no? Entonces, uh-huh. hablando de lo que hablaba, vale la redundancia, de lo que decía Mariel, de esta caraja rusa que hizo aquel algoritmo, aquel programa para extraer documentos académicos, entonces hay una libertad de compartir el conocimiento. Y si lo llevas al campo de lo que son las libertades que establece para que un software sea libre, pues. Estaba pensando que lo que hace esta chama es más o menos lo mismo que hizo Aaron. Sí. O sea, hizo lo mismo, salvo que lo agarraron, lo hizo mal, lo agarraron y le podían dar hasta cuántos años. Era hasta cadena perpetua, ¿no era? Cadena perpetua le podían dar. Y no sé cuántos millones de dólares de multa. Porque es básicamente lo mismo, ¿no? Lo que hacían también sacaron. Sí. Claro, no se sabía lo que él iba a hacer con eso finalmente. Porque nunca se supo, obviamente que los iba a compartir, digo, pero nunca se supo realmente qué iba a hacer con eso realmente. Sí, entonces pues, algo que tal vez ya sea un tema hasta trillado para nosotros que somos activistas del movimiento de software libre, pues, pero sí es bueno compartirlo, es que para que un software sea libre, pues tiene que tener estas cuatro libertades. ¿Cuáles son? Uh-huh. La libertad de ejecutar un programa como se desea. La libertad cero. Con cualquier propósito, la libertad cero. La libertad uno. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que usted quiera. El uh-huh. acceso al código fuente, que es una condición necesaria para ello. Es decir, que teniendo una noción básica de informática, puedes tener conocimiento, puedes tener acceso de lo que estás instalando en tu computadora. No es como esas librerías dinámicas de Windows que nadie... Sí. O sea, tenés el código fuente que viene a ser la receta del programa, o sea, cómo está escrito el programa. Algo entendible para el ser humano. Después eso se compila y pasa a ser lenguaje de máquina, pero es cómo se escriben los programas. Entonces tenemos que es la libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo, que es la libertad 3, y la libertad de distribuir las copias de las versiones modificadas a terceros. Esto permite ofrecer a todas las personas que quieran la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. Pero aquí es bueno aclarar varias cosas. El hecho de que el software sea libre no quiere indicar que sea gratis. No. Entonces es un concepto que hay que manejar con mucho tino, ¿no? Que tal vez incluso por la palabra, ¿verdad? Porque la palabra en inglés es confusa. Es confusa. ¿Es free, es gratis o es libre? Entonces, es software, es free, pero por... pueden hacer trabajo gratis. Sí, claro. Sí. Es free, pero por libertad, no por gratis. Sí, porque yo puedo tener un disco con una imagen de una distribución GNU Linux cualquiera y pues puedo venderla. Claro, nada te lo impide. O sea, claro, la otra persona se la puede bajar gratis. O sea, no hay... Pero aún nada te impide venderla o programar. Y cobrar por programar, o sea, nada te impide eso. Lo que no podés es denegar las libertades para que ese software sea considerado libre. Y las implicaciones éticas que esto trae, pues porque también entonces cuando yo ejecuto una modificación debo darle el reconocimiento a la persona que estábamos haciendo un software y bueno, tomaba las imágenes de una videocámara nada más en blanco y negro para grabar. Uh-huh. Y yo pues hice la mejora para que ahora no grabara en blanco y negro, sino que ahora sí grabara colores. Bueno, pero hasta la línea tal de código es propiedad de Pablo. Uh-huh. Pero a partir de aquí estas mejoras, que se describen las mejores, son mías. Y si viene otra persona y el video le añade audio, pues bueno, de tal línea son propiedad mía y de todo. Y de otra porción de código son propiedad de la persona que lo desarrolla. Entonces, pero eso permite que el código vaya mejorando muy rápido, digo, porque la gente puede colaborar en la creación del código. Sí, entonces caemos en lo que es el concepto de las comunidades libres, uh-huh. que tal vez es el éxito de lo que hablábamos hace días en el programa de Murdoch, en lo que era el éxito de Debian. ¿De por qué se ha mantenido tanto tiempo? Pues por la comunidad tan amplia que... Por trabajo colaborativo, pues, porque... Sí, porque Debian es la distribución más, que más tiene que ver con la comunidad, ¿no? La mejor. Toda... Bueno, sí, no, está bien. Vamos a reconocer la Debian, porque no se le puede no reconocer. entonces, este portal o este servicio que se llama GitHub, ¿sí? Uh-huh. ¿Ustedes creen que ellos cumplen con las libertades y que tiene que tiene algunos elementos o alguna base sobre las libertades del software libre? Hace unos días nosotros hablábamos con un amigo, hablábamos acerca de eso, y él me decía que si bien es cierto que la mayoría, me decía él, la mayoría de los que él conoce, un grupo reducido, no eran, pues no es todo lo de esta gente, eran activistas de software libre, pero que en GitHub se podían ver algunas libertades. Yo no sé en la experiencia de ustedes si han visto que sí se generan esas libertades en este gestor. ¿Sí se genera? Yo realmente no tengo conocimiento de eso. Lo puedo decir de esta forma, ¿no? Casualmente hace poco estaba investigando acerca de algo y terminé bajándome un código de YouTube. O de GitHub, como dice Mariel. Y fíjate que entonces aquí lo impo- descargo el código completo. Pero entonces ya aquí implica una cuestión ética. Si yo después quiero volver a subir ese código y digo, bueno, ya va, yo tomé este código tal día y es perteneciente a tal persona, ¿sí? Según la fuente donde lo estoy sacando, y darle el crédito a la persona que lo tiene. A ver, pero para una pregunta. ¿Los códigos que están ahí no tienen licencia? ¿No están con alguna licencia? Porque vos me decís, yo bajo un código, pero ese código, ¿qué licencia tiene? ¿Es GPL? ¿Qué es? Porque vos no es que puedas hacer lo que quieras con cualquier código, ¿o sí? No es solamente la cuestión ética. No es solamente la cuestión ética, es que tiene una licencia. O sea, tenés que responder hasta legalmente por lo que haces. Yo no sé cómo se maneja eso, porque la verdad, ahí no tengo idea. Pero supongo que si es un lugar donde es un depósito de código, ¿verdad? Donde la gente sube código y varias cosas más también, creo. Pero eso tiene que tener una licencia. Cualquiera que hace un código le pone una licencia. No, pero es que bueno, fíjate, ¿no? Que aquí viendo lo que sería esto en su concepto, ¿no? Habla de que es una plataforma de desarrollo colaborativo. Uh-huh. Y que el código se almacena de forma pública. Aunque también se puede hacer de forma privada creando una cuenta de pago. Uh-huh. Bueno, pública no quiere decir que no tenga licencia. Claro. O sea, el derecho de autor está siempre presente. Si no le pones, está presente. Y lo que hace el copyleft o las licencias libres es usar el derecho de autor para dar determinadas libertades. ¿Ya? Siempre está. Entonces, eso debe tener, por más que sea público, no está en dominio público. Para que esté en dominio público tiene que ser expresamente dicho por el creador. El dominio público sí, vos podés tomar cualquier cosa y hacer lo que quieras con él. Cerrarlo o modificarlo o hacer lo que quieras. Pero ahí tiene que haber una licencia por medio. Yo realmente no estoy enterado de la plataforma, si bien la conozco de nombre. Como yo no me dedico a programar ni nada de eso, no tengo idea. Digo, pero sí estoy seguro que tiene que tener un... No hay nada que ande ahí bollando por la estratosfera sin licencia, claro. O sin derecho de autor. No, ni más esto, que es una plataforma de... Que es una plataforma colaborativa, pues. Entonces, de alguna otra forma, sí tiene que existir algún licenciamiento. Ya me imagino cuando estemos pasando el programa, Javier diciéndonos, no, es así, es así, así. No, bueno, que nos lo diga por Telegram y después puede ser un tema de... Un tema para programa, ¿no? Ajá. Entonces vamos a lo que es nuestra segunda pauta. Vamos con un temita musical que nos trae Pablo por ahí, a ver que si hoy se viene. Sí, porque José está perdido. Porque José se nos perdió en Uruguay. Sí. Y ya volvemos con nuestra tercera y última parte de Radio Liberada. Música libre. Yeah, maybe. Y bueno, y hablar un poco de Stallman es hablar de, también de la figura controversial, ¿no? Que es Stallman. Más que nada, estábamos hablando ahora fuera de programa de sus excentricidades y algunas cosas, pero también por su filosofía y porque la defiende de forma fuerte, ¿verdad? Más que nada, cuando hay diferencias, incluso dentro de lo que es el movimiento de software libre o el movimiento open source, y hay diferencias con Stallman, es por la manera en que él plantea esas cosas. Ya que para Stallman y para lo que es el movimiento de software libre, lo principal es la parte filosófica de las libertades del software, lo que estábamos hablando, las libertades del software. Y no tanto la parte técnica o la parte práctica, digamos, del software. Mientras que el movimiento open source, siendo básicamente lo mismo, no hace hincapié en las libertades, casi nunca las nombra, es más, sino que más bien hace hincapié en la parte técnica. O sea, que bueno, me sirve para tal cosa, es mejor que sea colaborativo, porque así se logra mejor código, pero nunca hablan de la parte filosófica de este tema. Y Stallman tiene opiniones, y dichos y cosas que habla que son fuertes realmente para alguna gente. Por ejemplo, alguna vez dice que las empresas tengan especial influencia en la política significa que la democracia está enferma. El propósito de la democracia es asegurarse de que los ricos no tengan una influencia proporcional a su riqueza. Y si tiene más influencia que tú o que yo, eso significa que la democracia está fallando. Las leyes que obtienen de esta forma no tienen autoridad moral, sino la capacidad de hacer daño. O sea, el tipo tiene una postura, incluso política, sin ser partidaria, tiene estas posturas políticas, se dice que el software libre es político, ¿verdad? En definitiva, por lo que conlleva filosóficamente. Entonces, bueno, por eso es también discutido de algunos lados, lo tratan de talibán y de no sé cuántas cosas más. Digo, sin ver muchas veces que si no fuera por esa postura de Stallman y de movimiento de software libre en general, habría muchas libertades de las que muchos hacen uso, ¿verdad? Y se benefician de eso, que no las tendría quizás si no fuera por esa postura y por defender de esa manera esos principios y esas libertades. Y bueno, después hay cosas más anécdotas, ¿no? O cosas más que tienen que ver con la personalidad de él, ¿no? Sí, bueno, el carajo es un tipo bastante excéntrico, ¿no? O sea, es un tipo bien muy particular, ¿no? En cuanto a uno, los que hemos tenido alguna vez de oportunidad de conocerlo, haber tenido aquella amarga experiencia de estrecharle la mano y que el carajo se te quejara porque le ibas a partir los dedos, pues. Porque le lastimaste, lo que pasa. Esa anécdota es delicado, que es delicado. El tipo es delicado. Pero fíjate que entonces aquí Mariel pues estaba comentándonos, ¿no? Ciertas anécdotas, ¿no? Ciertas misceláneas que tiene este carajo, por lo menos que es adicto a la Coca-Cola. Y lo de aquella famosa, y lo del famoso peluchito, el GNU, que vende en cualquier cantidad de dólares bajo este concepto de este lindo peluchita. ¿Quién quiere darle posada? El lindo new. Sí, son las características de Richard Stallman, porque es excéntrico y él es de los que se quitan los zapatos en la mitad de una charla porque pues le place, nunca anda pendiente de su vestuario, casi siempre lo vemos con los mismos tipos de pantalones y camisas. Él no usa pantalones tipo jeans por una cuestión filosófica. Y otra de las características interesantes de Richard Stallman y de los que lo han tenido cerca es que es una persona un poco cerrada, no es tan sociable, siempre está metido en sus asuntos, pero más allá de eso es una persona que, bueno, y hay que decirlo, su olor no es el mejor. Entonces se conoce a Richard Stallman porque no huele bien. O sea, es alguien que sí, literalmente no se baña, huele mal. Pero esas son parte de las características que lo hacen a él interesante, ¿no? Y de todo lo que él ha venido generando en los países. Y también es la parte del ego, ¿no? Es el ego, que se lo han alimentado. Claro. Venezuela, Colombia, ¿no? Es una alimentación del ego de Richard Stallman. En casi todos lados donde ha estado, ¿quién los invita? Lo invitan con universidades o gente del movimiento de software libre, entonces es como tener a Dios. Claro. Claro, lógico, esas cosas tiene sus excentricidades, claro. Ese tipo. que no son lo importante en el caso de él, pero que son anécdotas, ¿no? Que son cosas anécdotas, que lo pintan como un personaje también. Exactamente. ¿No? De hecho, él una de las cosas que pide cuando va a dar una charla es revisar quiénes de los ponentes o los participantes dentro de la charla, quienes van a dar, estén, cuáles son las personalidades que van a estar, para él saber si de verdad van a hablar en la misma línea del movimiento que él preside, ¿no? Uh-huh. Como tal. Sí, si no, ni participa, creo. No, si no, claro, se va. Claro. Que está bien, de última, digo, porque ¿qué vas a ir a hacer? O sea, si vos estás invitando a una persona como Richard Stallman, tenés que saber a quién estás invitando. Digo, a menos que vayas a un debate. Sí. Que sea, yo no sé si el tipo está para debatir tampoco. No, yo creo que no pierdo el tiempo con eso. No, me parece que no. Bueno, quién sabe ahora, después de que Albert le dañó la mano de programar, pero que se haya ido al debate. De hecho, para nosotros los movimientos de software libre, pues es algo interesante tener un contacto en alguna oportunidad con Richard Stallman. Sí. Nosotros lo tuvimos como grupo. Hace 4 años, ya lo decía acá Albert, hace 4 años estuvimos con él. De hecho, en redes está la foto que nos hicieron con Richard Stallman. Tenemos unas incluso personales con él. Y pues es una gran satisfacción poder uno decir, yo estuve al lado de una persona que le ha brindado tanto a la humanidad. Uh-huh. Porque ha sido... Esa es la palabra, creo, ¿no? Sí, claro. Claro. Sí, el legado, ¿no? El legado a la humanidad. Sí. O sea, claro, esto a veces cuesta entenderlo, o sea, ¿por qué a la humanidad? Pero bueno, en definitiva es eso, digo. Cuando se saben un montón de cosas con el tiempo, que se van aprendiendo un montón de cosas, uno se va dando cuenta de la importancia realmente que tuvo. Y estaría bueno, eso sí, que creo que lo hablaba fuera del micrófono, ¿no? Que se le hiciera un reconocimiento como un aporte al patrimonio de la humanidad, ¿no? Bueno, también a mí algo que me llama curiosamente la atención no es la calidad de la ponencia que él ofrece, ¿no? O sea, digamos que de alguna u otra forma pues alimenta tu conocimiento y lo profundiza en cuanto a lo que es el área del software libre, ¿no? Y una de las partes que más me llama la atención es cuando él en su charla se disfraza de San Ignacio, que se pone aquella túnica negra y sobre él es un disco duro rígido, viejísimo. Ajá. Y pues te bendice tu computadora, así como la mía, que está bendecida y firmada por el personaje en cuestión. ¿Está firmada? Tiene estampada ahí. Sí, la rúbrica no está. No le vaya a pasar un paño a esa computadora. No, de hecho, está protegida como con una. ¿Te pusiste contact, güey? Con un papel contact, claro. Está. Entonces, fíjate, ¿no? Lo importante que es, ¿no? Y esto, pues, que el tipo se sale de cualquier protocolo, en plenas ponencias se quita los zapatos, se sienta en el piso, en fin. Es un carajo bastante, bastante excéntrico, ¿no? También basado en lo que es lo que decía Pablo, pues, que mantiene su filosofía, mantiene su concepto. Y también pues en lo que es su filosofía, en lo que es su personalidad. Que no le importa un coño quitarse los zapatos, no bañarse, exigirle a las personas que lo llaman que le tienen que traer Coca-Cola, juro, porque si no el carajo no funciona, en fin. Y bueno, entonces ese fue un poquito, digo, una reseña de lo que es Stallman, ¿verdad? Richard Stallman. Richard Matthews Stallman. Me decía un amigo también de LibreOffice Venezuela en alguna oportunidad que conversábamos, me decía, las comunidades de software libre o aman o odian a Richard Stallman. Uh-huh. O sea, él genera esos dos sentimientos, o lo amas o lo odias. Pero esos son dos extremos, nadie está como en un punto neutro con Stallman. Uh-huh. O lo amas o lo odias. Por sus características como tal. Sí, yo creo que la comunidad, o sea, dentro de la comunidad de software libre pueden tener distintas ideas sobre Stallman. Pero dentro de la comunidad de software libre, más bien que Stallman es su referencia. Digo, quienes no quieren a Stallman son los movimientos open source. Es claro, pero que es así. Digo, o sea, eso es así. Decime a alguien de la comunidad de software libre que diga, no, Stallman, está todo mal con Stallman. No. Digo, en cambio del otro lado, sí. Bueno, sí, pero son por esa diferencia filosófica. Sí, claro. Que no son menores. Bueno, vamos a ver alguna noticia ahí, cortita, y ya nos vamos despidiendo después. We'll be right back. Novedades de la tecnología libre. Libre. Y bueno, como noticia, porque es una sola, como noticia del día, voy a nombrar una... Hay un complemento para los que usen Thunderbird, el programa de correo electrónico, ¿no? El gestor de correo de Mozilla, que es un complemento de Mega, el sitio este de alojamiento Mega. O sea, viste que cuando uno va a mandar a juntos por correo electrónico, tiene un límite más o menos como máximo unos 20 megas. Junto. Si no, bueno, ya tenés que pasarlo por Google Drive, en el caso de Google, y creo que Hotmail, por ejemplo, tiene 10 megas, una cosa así. Esto, por ejemplo, decir que Mega te da la cuenta gratuita, te da 50 GB de espacio de almacenamiento. Y sus clientes, tanto el cliente de escritorio, Mega 5, como este complemento, todo esto, ha sido liberado el código de todos sus clientes. Y bueno, esto es un complemento para Firefox que te permite subir desde el mismo Firefox a tu cuenta de Mega en el momento de mandar el adjunto. Tú subes desde ahí el archivo del tamaño que sea, ¿no? Porque como no tienes límite en Mega. Y lo que Mega envía en el correo electrónico para la persona es el enlace de descarga del archivo. Entonces la persona recibe el correo electrónico y en vez de recibir el adjunto de 50 Mega, por decirte algo, recibe el link y va ahí, pincha y descarga directamente el archivo. Bastante práctico para quien muevan documentos grandes y cosas grandes. Y funciona muy bien, es simplemente poner el complemento, que lo buscas mismo en el Thunderbird, ahí en los complementos, como si fuera Firefox. Lo instalás, reiniciás y listo, ya está funcionando. Le tenés que poner, obviamente, tu cuenta, ¿no? Los datos de tu cuenta para que puedas subir los archivos. Y bueno, como quien no quiere la cosa, ya se nos... Se nos fue el programa. Mariel, saluda un poquito ahí a la gente, hasta dentro de un año que nos veamos de vuelta. No, vamos a hacer que esto sea más continuo, ya que estoy por estas tierras. Entonces, para poder hacer programas y poder estar en contacto. Y bueno, y saludos a todos los que nos escuchan, a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Y estamos siempre ahí dispuestos a compartir el conocimiento. Un saludito a los compañeros que están acá, que ya les lavamos el cerebro por hoy. Sí, estamos... ¿Cómo era María? Pues yo me olvido el nombre de ellos. Está hoy acompañándonos María Elisa y Reiner, que hoy aprendieron un poquito sobre Richard Stallman. Ajá. Y colateralmente un poquito de software libre. De software también, libre, de lo que es el software libre. Vamos a ver si Albert saluda antes de que cierre la cuenta del banco. No, bueno, un saludo a todas las personas que nos escuchan, ¿no? A través de los medios que nos republican, a los amigos de Uruguay, a los amigos de Bolivia, de España. Y pues nos escuchamos dentro de 15 días a ver qué tema se nos ocurre, porque el de estar no fue, pues no teníamos más nada que hablar esta vez, y pues bueno, ahí salió. Pero las conversaciones sabrosas, pues, porque dejan claro, el tema para el debate. Y aparte para las preguntas. En realidad la debíamos, ¿no? Digo, y que pues la debíamos, porque imagínate, apoyamos el movimiento de GNU Linux y no habíamos hablado del panzón este. Sí. Entonces, bueno, nos vemos dentro de 15 días. Hoy no escuchamos al gallo, esperemos que dentro de 15 días veamos por allá a Ronald y a Darwin. Uh-huh. Y bueno, un saludo a todos. Bueno, voy a agradecer expresamente a los medios que nos retransmiten: a Radio Urquia, 95.7 FM de Venezuela, el binario.net de España, La Gaviota, 103.3 FM de Uruguay, Cepra Satelital en Bolivia, Radio Contracorrientes de Paraguay y Bacaloria Radio, que es una radio web con contenido exclusivamente libre. Estamos en las redes sociales, en Twitter, arroba liberada radio, y en diáspora, radio liberada, @joindiaspora.com. Y por supuesto en el canal de Telegram, que está en el blog, que es liberada radio. WordPress.com. Así que bueno, dentro de 15 días, ya previo al FreeSol, probablemente todavía estaremos hablando un poquito de eso, de la previa de FreeSol, porque va a caer más o menos en cerca de esa fecha. Bueno, hasta luego. Las semana que viene continuamos liberando tu mente. Radio Liberada.